Bueno, seguimos aquí en el Puente Perales ya con un poco menos de gente. Estamos hablando ya con la gente que queda acá. Díganos qué les parece todo este tema de la muerte de Camilo Catrillanca y el posterior montaje, que se recuerde ahora un año ya de ese episodio. Lamentable, y así nos hace dar cuenta que las fuerzas del Estado siempre van a ser contra el pueblo, van a estar siempre contra nosotros y contra los mapuches. ¿Qué le parece que la gente se esté juntando aquí en el Puente Perales ya desde que empezó el estallido? Bien. Yo he venido algunas veces, pero siempre salgo entusiasmado, muy entusiasmado. Que siga la lucha siempre.